Bueno, y acabamos de escuchar las señales horarias, significa que son ya las 8 en punto, que comience Musité. A las 20:00 horas, Musité, cultura musical y tecnología. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Bienvenidos a Musitech, tu programa de música y tecnología. Y a ver, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Pues en el menú de hoy tenemos, como siempre, dos sesiones que son las reinas de la radio, las reinas de Onda Terral. La primera sección vamos a tratar, pues como siempre, un género o un grupo. En este caso vamos a hablar hoy de los Bee Gees. ¡Bien por los Bee Gees! Y en la segunda parte, pues vamos a hablar de Netflix. ¿Tú tienes Netflix? Pues cuidadito, que viene en curva. Agárrate, que viene en curva, porque Netflix acaba de anunciar unas novedades, unas novedades que ya se están viendo en Estados Unidos, que le está llegando a los usuarios de Estados Unidos y que seguramente vengan para acá y no te van a gustar nada. Yo te las voy a contar en la segunda parte del programa. Bueno, y sin más dilación, vamos a comenzar a hablar del grupo que nos ocupa hoy, que son los Bee Gees. ¿Por qué suena tan poco, tío? Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de los Bee Gees, ¿vale? Ya sabéis, ese grupo de los Melena, tú eres Rubito. Fueron tres o cuatro, dependiendo de la etapa de la carrera en la que estemos hablando, ¿vale? Porque eran cuatro hermanos, pero uno era muy pequeñito, se incorporó después a... Bueno, hablemos de los Bee Gees, ¿vale? Los Bee Gees es un grupo de origen británico. Está compuesto, pues ya os digo, por tres, cuatro hermanos, ¿vale? El mayor es Barry Gibb, que era la auténtica estrella, ¿no? El talento. Que nació en 1946. Y después también había unos gemelos, que era Robin y Maurice Gibb. Que nacieron, pues, tres añitos más tarde. son reconocidos por sus méritos a nivel mundial, ¿vale? Porque tuvieron un increíble éxito que te muere en su carrera. Tuvieron éxito, bueno, vendieron lo más grande, 200 millones de ventas de su discografía y más de 400 millones de grabaciones en grabaciones y single. Ahí queda eso, ¿eh? De hecho, a nivel comercial lo comparan, a nivel comercial, ¿no? No, ya no digo artístico, lo comparan con figuras como Elvis Presley, Michael Jackson, Paul McCartney, los Beatles. Así que te darte una idea de la categoría de la que estamos hablando, de los artistas que estamos hablando, lo grande que ha sido el fenómeno Bee Gees. Bueno, yo os cuento curiosidades de los Bee Gees. Los Bee Gees vienen de las siglas Brother Gibbs, es decir, hermanos G-B-G, ¿no? Brother Gibbs. La anécdota por la que se dice que cogieron este nombre fue porque una vez pues tuvieron una cita con un productor, un DJ y productor, y curiosamente el DJ y productor este se llamaba Bill Gates, ¿eh? Como sí, como Bill Gates. Y también Bill Gates BG. Total, que quedaron con ellos y estaban los padres de los Bee Gees, total, que había allí un montón de Bee Gees y el hombre este que era Bill Gates. ¿Qué pasa? Los apellidos de todos los que estaban allí empezaban por B y G. Entonces el DJ productor dijo, en inglés, no te lo voy a decir en inglés porque yo no sé si inglés, pero dijo, aquí hay muchas BG, aquí hay muchas Bee Gees, con lo cual... En inglés eso, Bee Gees, pues dijo Bee Gees, pues, y ellos le pareció un nombre muy adecuado para su grupo y dijeron, pues a partir de ahora los Bee Gees. Bueno, deciros de antemano que la carrera de los Bee Gees, pues los Bee Gees sacaban single y producto como vamos, por cuenta. Esa gente tenía una producción, eran tíos muy trabajadores, ¿vale? Tíos que no paraban de sacar productos, de sacar música, temas y tal, ¿no? Y es difícil explicar la carrera sin meternos mucho en explicar la cantidad de single, la cantidad de álbum, así que vamos a pasar un poquito por encima de todo eso, ¿vale? La carrera así, a grosso modo. Mientras, pues estamos escuchando en fondo, evidentemente, música de los Bee Gees. Estamos escuchando concretamente ahora mismo Massachusetts. Bueno, pues en 1958 la familia Gibb, es decir, todos los hermanitos, se mudan a Australia, ¿vale? Los tres hermanos comenzaron pues súper pronto. Haceros una idea que el mayor de ellos, ¿vale? El mayor de ellos tenía ahí 12 años cuando empezaron a cantar. Los otros tenían 3 menos, o sea que los gemelos tenían 9. Ya os digo que en principio eran solo 3, ¿eh? Cuando ellos empiezan a pisar escenario, empiezan a cantar, pues ya nació el cuarto niño, el cuarto de la estirpe, que era Andy Gibb, que era el más pequeño de los cuatro, ¿vale? Y cuidadito con este Andy Gibb, porque resultó después que fue un auténtico personaje. Así que ellos empezaron a tocar en los típicos, ¿no? Los pubs y eso, ¿no? Hasta que en 1963 pues firman un contrato con una discográfica y graban un primer álbum que se llama, pegote para ellos, The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibson. O sea, los Bee Gees cantan 14 temas que sigo escrito por el hermano grande, el hermano mayor, que tenía el talento, por Barry. Y lo estrenaron en 1965. Estamos hablando de unos auténticos niños, repito, ¿eh? El mayor tenía 15 años cuando saqué, el mayor de ellos, ¿eh? Tenía 15 añitos nada más. Y es decir, que estos chavales se lo curraron desde que eran unos enanos. Y obviamente, pues crecieron entre instrumentos, estudios, actuaciones. Imaginaros la infancia de estos figuras. Sí. Bueno, vamos a hablar de los principios ya de los Bee Gees, porque los Bee Gees consiguen su primer número uno en Australia con un temita que os voy a poner ahora mismo, que se llama Speak and Speck, que es este que suena ahora. Where is the sun that shone on my head? Esto es Speaks and Specks de Bee Gees. It is dead. It is dead. Estamos en la faceta melódica del grupo. Os recuerdo que eran contemporáneos de los Beatles, ¿eh? Ahí hubo competencia, contemporáneos de Beach Boys, o sea, imaginaros. I could meet. Total, que los padres se emigraron a Australia, pero a la vuelta de Australia regresan a Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra lanzan un álbum que se llama Bee Gees First. Y en Bee Gees First había auténticos temazos. Y los niños seguían siendo unos niños, pero era impropio de unos niños sacar esos temazos. The sun in my life, it is bad. Entre esos temazos, por ejemplo, estaba este Holiday. Ooh, you're a holiday. Such a holiday. Y es que ese álbum, ¿no? El que ellos llamaron Bee Gees First, el primero. A pesar de la temprana edad de sus componentes, pues estaba cargado de calidad, ¿eh? El que hacía los temas, que era el hermano mayor, pues Barry, pues era un figura a la hora de fabricar temas, y empezó siendo melódico y ya veremos después cómo termina. En ese mismo disco venía otro tema que se llama To Love Somebody, que seguramente os suena ya bastante. Esto sí os suena ya. O podía apreciar que en estos primeros temas el falsete ese que hizo famoso a los Bee Gees prácticamente no existían. Eran canciones muy melódicas, pero el eso que hizo famoso a los Bee Gees, eso no era tan patente, o casi no se hacía, o se hacía muy poquito. Pues este To Love Somebody también os sonará mucho, mucho, porque ya digo, ya siendo tan pequeño, lo estaban petando con temas como ese To Love Somebody y como este otro tema que voy a poner ahora. In the event of something happening to me. Este se llama New York Mining Disaster. I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife? Bueno, pues todos esos temas fueron compuestos por el hermano mayor, por Barry, ¿vale? El hermano mayor, que ahí solo tenía 19 años. Imaginaros vosotros con 19 años saca un disco que tenga tanto éxito, ¿eh? El tío era un fenómeno. Vamos, quizá en realidad la historia de la música, el público, ¿no? Nunca le ha reconocido el enorme talento de Barry, que se puede equiparar con figuras del pop, del rock, que ha habido a lo largo de la historia, pero a él no se le ha reconocido ese talento. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed. Bueno, y después de su vuelta a Inglaterra, después de ese recorrido, ¿no? Por Australia, Inglaterra, Australia, Inglaterra, finalmente se mudan a Miami y contactan con un productor que se llama Arif Mardin. Entonces comienza ya su etapa americana. Estaban en Miami y sacan un disco que se llama Mr. Natural y otro después que se llama Main Course. In the event of something. Su estilo pues va evolucionando, como en aquella época se llevaba esas canciones melódicas, va evolucionando y se va metiendo en el terreno del rhythm and blues, ¿vale? Y ya después veremos hacia dónde tira ese rhythm and blues, porque después de eso va a tirar la música disco. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like? sing too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jung. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, por aquellos años ya el hermano pequeño, Andy, empieza a colaborar y a entrar en el grupo, ¿eh? Ya es un miembro del grupo, empieza a aportar también su talento. Era un tío también, el pequeño era un tío muy, muy talentoso, cosa que parecía casi innata en la familia. Pero lo malo del bueno de Andy, ¿qué es? Pues que aparte de eso, ese talento que tenía para la música, tenía unas aficiones un poco oscuras. Vamos, que era muy aficionado a la juerga, al alcohol, a las chicas malas y a las drogas, fundamentalmente de las que entran por la nariz. Bueno, pues ya habéis visto que habían pasado ya de ese cante tan melódico, han pasado a la música disco. Es más, ellos evolucionaron a la música disco incluso anticipándose a lo que luego sería la moda. La música disco no sonaba tanto, no tenía repercusión. Se escuchaba en ciertos ambientes, pero no tenía esa repercusión mediática y comercial. Entonces, ese camino que ellos también siguen, lo seguirían también muchos otros artistas a raíz de que empiezan a tener éxito con títulos como este Should Be Dance. Fijaros que cuando entran en la música disco comienza ya el uso del falsete, pero vamos, pero a tutiplén. Y el género disco empieza a entrar en ebullición. ¡Vivan las bolas de cristalito, señores! ¡Vivan las discotecas! Bueno, es el momento de que tú vayas al armario, cojas tu camisita de cuello, cojas tu pantalón de campana, y te marques unos bailecitos disco, ¿vale? Aquello de los deditos para arriba, en plan Tony Manero. Este Should Be Dancing estaba dentro del álbum Children of the World, ¿vale? Era otro temazo que triunfó mucho en las pistas de baile ya por esos ámbitos de club, esos ámbitos de la música disco. Bueno, pero ahí no queda la cosa, porque claro, ahora ellos sacan otro disco, ¿vale? Otro disco que coincide que va a ser la banda sonora de la famosa película Saturday Night Fever, que en español pues viene a significar fiebre del sábado noche. En esa banda sonora había temas como este. Era el año 1977 y la música disco a raíz de esta película, de este Saturday Night Fever, de esta fiebre del sábado noche, pegó una explosión y los chavales se echaron a la calle a decir, a ver, ¿dónde están las discotecas? ¿Dónde están las discotecas? La fiebre del sábado noche marcó un antes y un después, tanto en la música del momento como en la moda, como en los hábitos de los jóvenes de la época, que empezaron en la noche nocturna y en la noche de Nueva York, por ejemplo, pues surgieron ya los clubs que fueron de culto para el género disco. Y ahora os cuento un poquito cómo surgió la película, el argumento de la película, ¿vale? La película surgió a partir de un artículo de opinión de la época de un columnista en donde se contaba la vida de algunos jóvenes en Nueva York, ¿no? Que durante la semana llevaban una vida completamente normal, con trabajos normales, pero que los sábados por la noche se echaban a las discotecas que estaban de moda, se iban a bailar, disfrutaban de la vida nocturna. Para esos jóvenes, el sábado por la noche era la catarsis de toda la semana. En esa banda sonora de La fiebre del sábado noche había otro tema, que es este. Esto se llama Night Fever. Esto es que teletransporta a esa época, ¿eh? Tú te ves ya con la chaquetita puesta, ¿eh? Bueno, la peli Fiebre del sábado noche fue protagonizada, como ya sabéis, por John Travolta en el papel del mítico, el que resultó mítico para la cultura de club, Tony Manero. La película supuso poner en la palestra, en el candelero, y dar a conocer pues, un mundo que hasta entonces era desconocido para mucha gente, sobre todo la gente de X edad, ¿no? Y ese mundo era algo nuevo para ellos, la cultura de los clubs, las discotecas y la música de baile. Bueno, y entre tanto, pues retomamos la vida de los hermanos Billy, porque la vida de ellos sigue. Y os hablo ahora de 1979, donde publican otro álbum. Ya os digo que esta gente sacaban álbumes como el que sacan churros, que se llamaba Spirits Having Flown, ¿vale? Consiguiendo varios número uno, pues con temas como este Tragedy. Bueno, resulta que este tema que se llama Tragedy, que significa tragedia, pues parecía que venía como al pelo a una familia que iba a estar salpicada por la tragedia. Los Bee Gees es una vida de continuas desgracias, ¿vale? Fue una familia que incluso la madre de los Bee Gees llegó a decir que a la familia le habían echado una maldición, porque es que era tragedia y desdicha tras desdicha lo que le pasó a esta familia de los Bee Gees. Bueno, en ese mismo álbum, pasamos ya de la tragedia, porque de tragedia hablaremos un poquito más tarde, también había otro tema que seguramente lo conoceréis. Me están diciendo por el chat que, y por el WhatsApp que sí, que hay muchos temas que le suenan a la gente. Pues claro, es que ya os digo, Bee Gees fue un grupo muy prolífero, muy, bueno, muy fértil musicalmente hablando, y sacaron muchos, muchos temas. En ese mismo álbum que hablábamos antes, de Spirits Having Flown, venía otro tema que se llamaba Too Much Heaven, que es este que os pongo a continuación. Y seguimos con el uso del falsete. Ya del falsete prácticamente les acompañaría toda la carrera. It's much harder to come back. Si os fijáis, ellos van buscando su propio estilo. Primero empiezan melódico, rhythm and blues, después se montan en el caballo de la música disco, pero después con este tipo de temas se vuelven un poco a melódicos otra vez, con un ritmo un poquillo más vivo que al principio, pero esto sigue siendo romántico, melódico. Comienzan a fusionar estilos, ¿no? Y están buscando por su sello propio. Bueno, saltamos al año 81, donde sacan otro disco. Ya os digo, sigue sacando discos, porque esta gente sacaban discos como el que hace pan. Y se toman un descanso. Después de este 1981 con ese álbum Living Eyes, se toman un descanso, ¿eh? Y cada uno de los miembros del grupo pues toma su carrera en solitario, porque ellos, su vida era la música. Os recuerdo que desde pequeño han estado pues ligados a la música. Pues cada uno tomó un poco su camino, al menos durante un tiempo, y cada uno pues tuvo más o menos éxito. El que más éxito tuvo, por supuesto, y es lógico, fue Barry, el mayor. ¿Por qué? No es de extrañar, porque él era el que tenía más talento. Barry en ese tiempo colaboraba en composiciones y temas para innumerables artistas de la talla como de Diana Ross, Kenny Rogers y otra mucha gente. Por eso os digo que estamos hablando de un auténtico crack. Lo que pasa que la cultura musical creo que a este hombre no le ha hecho justicia. Y cuando os digo que la tragedia siempre estaba ligada a los Bee Gees, lo digo por lo que voy a contar a continuación. Los Bee Gees, tras esta pausa, en 1987, se vuelven a reunir los cuatro otra vez, cada uno deja su carrera en solitario, y van a grabar el disco ESP, ESP, ¿eh? Y después otro disco que se llamó One. Y aquí empieza la serie de catastróficas desdichas de los Bee Gees, ¿vale? Porque sucede algo trágico que podría pasar, se podría ver venir, pero que no porque se podía ver venir dejó de ser menos trágico. Pues muere el hermano pequeño, Andy Gibb, muere. Es decir, el hermano más pequeño, Andy, desde que decidió volver con los Bee Gees, pues la verdad es que no estuvo mucho tiempo con ellos, pues por motivos de salud, porque murió exactamente el 10 de marzo de 1988. Y ahora podréis decir, ¿de qué murió este hombre? Pues ya os dije antes que este hombre era un juerguista. Este era un personaje bueno, nocturno, ¿vale? Y muere en ese año, en el 88, debido a una miocarditis. Es decir, una inflamación del corazón, del músculo cardíaco, por una infección viral. Pues no era de extrañar, porque Andy era súper aficionado al alcohol, a las drogas, y estas formaban parte de su vida diaria. La banda Bee Gees, en general, coqueteó mucho con las drogas. Dicen que todos sus componentes, pero sobre todo Andy fue el, digamos, uno de los que lo llevó más al extremo. Y esos malos hábitos pues lo llevaron a la muerte. Así que ya solo quedaban tres hermanos de los Bee Gees. El hermano pequeño muere, Andy, y ellos deciden en el disco One, que ya habían grabado, incluir un tema homenaje a título póstumo de su hermano más pequeño, de su hermano Andy. Y ahí meten un tema que se llama Wish You Were Here, ¿vale? Que traducido al español viene a significar desearía que estuvieses aquí. Ese tema Wish You Were Here lo estáis escuchando ahora mismo de fondo y denota claramente la tristeza de los hermanos que echan de menos a su hermano, el más pequeño, el Benjamín. Y mientras suena este tema tan melancólico dedicado a Andy, al pequeño de los Bee Gees, llegan los años 90 y entonces realizan un tour por Europa, ¿vale? Este tour, esta gira, fue un éxito tanto de crítica como de público. Pero, como os dije, los Bee Gees siempre han estado salpicados y afectados por la tragedia. Porque ahí ya comienza ya un auténtico periodo de desgracias para el grupo. Uno de los hermanos gemelos, recuerdo que ya solo quedaban tres con la muerte del pequeño, uno de los hermanos gemelos, Maurice, empieza a padecer problemas muy serios con el alcohol y está muy mermado físicamente. Es más, apenas podía seguir el ritmo de la gira, de las actuaciones del grupo, y aunque renqueante, siguió trabajando y siguió haciendo las giras con el grupo. Y a continuación, otra tragedia para ellos, porque seguido de eso, el padre de la familia Billis muere. A pesar de todos esos acontecimientos desgraciados, la carrera de Bee Gees sigue cosechando éxitos, pero en todo el mundo, ¿eh? O sea que a ellos, aunque por dentro estuvieron un poco destrozados por la tragedia, porque así fue, ellos seguían trabajando al 1000%. Y en 1993 sacan un disco que se llama Science Isn't Everything. Y ese disco incluía este tema que se llama Still Waters. Con este álbum y con este tema, con este Stillwater, logran más de 4 millones. ¿Eh? Estamos hablando de muchas ventas, 4 millones en ventas. Y alcanzan el top 5 en Reino Unido. Además, ese mismo año presentan en vivo en Las Vegas, Nevada, un concierto que fue increíble, ¿vale? Que se plasmó en un CD que se llamó One Night Only. Este One Night Only consiguió vender 5 millones de copias, fijaros, en un CD de un concierto. Tras ese concierto volvieron a dar otro que es mítico, que si os animo a buscarlo en internet, que se llama el concierto BG2K, ¿vale? BG2K, el 31 de diciembre del 99, que también fue otro de los hitos. Ese concierto de los Bee Gees fue otro hito en su carrera por la afluencia, por la crítica, por el público, por todo. Y llega 2001 y lanzan su último disco como grupo, ¿eh? Ahí es cuando hay un punto de inflexión porque, como no, siguen las tragedias. Ese último disco se llamaba This Is Where I Come In. Cada uno de los hermanos ahí lo que hizo fue, digámoslo, de los tres hermanos que estaban, aunque uno estaba bastante renqueante, cada uno desenvuelve un poco su estilo, ¿no? Había temas un poquillo de cada uno de ellos y cada uno de ellos aportó su estilo. Deciros que como grupo participaron en un especial de la cadena AE, en el que se considera que es su último show como grupo, como los tres integrantes, ¿vale? Que fue el Live by Request. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué es la última actuación? Porque siguen las desgracias. Morís, que como ya dijimos antes, arrastraba graves problemas de salud debido a su alcoholismo corrosivo, fallecería a causa de un estrangulamiento intestinal el 12 de enero del 2003. Esto fue una pérdida, lógicamente, para la familia, por supuesto, y sobre todo para el grupo y para el género, porque Morís, uno de los dos hermanos gemelos que os comentaba, era un auténtico virtuoso de los instrumentos y era un pilar fundamental dentro del grupo. Sin él, el tema instrumental quedaba un poco cojo ya. Y con la muerte de Morris, pues ya quedan solo dos hermanos vivos. Fijaros, de cuatro ya quedan solo dos, ¿eh? Así que nada, Barry y Robin, los dos hermanos que quedan, el que conocéis de toda la vida, el de las barbas, el mayor, ¿no? Y Robin, el otro más canejillo, el que tenía la cara así más chupadilla, intentan sacar y seguir con el grupo adelante a pesar de todas las desdichas que llevaban ya a sus espaldas. Pero después de intentarlo durante un tiempo, se dan cuenta de que el proyecto en ese momento por lo menos era inviable y deciden no seguir juntos, deciden que los Bee Gees, pues ahí por lo menos se ha acabado. Robin, el otro hermano que quedaba, realizó una gira como solista por Rusia, Asia, Alemania, y posteriormente se reunía junto a su hermano Barry para grabar un álbum titulado Grief Never Grows Old. A partir de ese álbum, pues se animan y dice: venga, vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentar unirnos como Bee Gees, vamos a una fuerza, vamos a intentar que el proyecto Bee Gees siga adelante. De hecho, tuvieron varios conciertos benéficos y cantaron como Bee Gees. Durante esa época, el hermano mayor y el otro también, el delgadito, deciden, por ejemplo, participar en proyectos en la tele, como eran los proyectos de Dancing with the Star, Bailando con la Estrella, y talent shows como American Idol. Ahí lanzan también una recopilación llamada Mitología, compuesta por cuatro discos con lo mejor que tenían hasta entonces su carrera, y en honor, figura en el disco que está hecho ese Mitology en honor a sus hermanos, a los hermanos pues malogrados y fallecidos. Sacaron también otro recopilatorio que se llama The Ultimate Bee Gees, el 50 aniversario, que tenía 39 temas, y en ese incluyeron un tema que seguramente os va a sonar mucho porque formó parte de una película. A ver si os suena. Efectivamente, ese tema formó parte de la película Gris, que no tengo que decir yo, ya sabéis que fue un exitazo, un clasicazo. Esa película siguen poniendo en la tele, la hemos visto mil veces. Otra vez, curiosamente, una película protagonizada por John Travolta, y otra vez una película en la que John Travolta baila y canta. Ese tema que encabezaba el álbum de la banda sonora de Gris, pues puede decirse que ahí fue el último gran éxito de los Bee Gees. Después de muchas desdichas, de seguir con el grupo para adelante, de cantar separado, de cantar juntos, de volver, parecía ya que las desgracias habían terminado, pero no. En 2011, Robin, el hermano, el que quedaba vivo de los gemelos, fue diagnosticado de cáncer de hígado. Y el 14 de abril del 2012, el portal de Sun publicó un artículo en el que informaba de que lo iban a operar en una clínica. Lastimosamente, pues estaba acompañado de su hermano mayor, de Barry, su esposa, sus tres hijos que tenía ya por aquel entonces. Pero nada, se descubrió que una neumonía complicó el cáncer y el 20 de mayo de ese año pues falleció. Así que murió el tercer Billis. Imaginaros, de cuatro hermanos murieron tres. Y además no eran tan mayores. Y ya solo quedaba el hermano mayor, Barry. Y mientras suena otro temazo de Billie, pues no habéis escuchado ni la milésima parte de la discografía que tienen esta gente, ¿eh? Porque estoy poniendo así lo más destacadillo, lo que me viene más a la mente. Este tema se llama Heartbreaker. Bueno, deciros que los Bee Gees fueron un grupo increíblemente exitoso, ¿eh? Llegaron a vender pues 400 millones de grabaciones y singles en todo el mundo, ¿eh? Un tema que viene, que os voy a poner ahora, que se llama How Deep Is Your Love. Ese tema también fue un auténtico éxito para la banda. De este tema se hicieron innumerables versiones por distintos artistas. Como dato curioso diré que esta canción, How Deep Is Your Love, tiene 400 versiones. Bueno, y los Bee Gees, deciros que las obras de los Bee Gees, las canciones, los tracks que ellos componían, fueron cantados por los mejores artistas de la época. Compusieron para Elvis Presley, para Janis Joplin, para Eric Clapton, Elton John, Tom Jones, entre muchos otros artistas increíbles. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué hizo Barry, el hermano mayor, que se quedó solo? Pues intentó seguir en solitario, ya que se había quedado solo. Sus tres hermanos habían fallecido. You know the door to Barry G como solista, pues en 2013 decidió iniciar una gira con ese álbum que se llamaba Mythology, y la llamó la gira Mythology Tour. Evidentemente, ahí pues lo que cantaba era lo mejorcito de la trayectoria musical de Bee Gees. La trayectoria musical y la vida de los Bee Gees pues estuvo salpicada y emborronada durante toda su carrera por escándalos de droga y alcohol. Los hermanos mantuvieron muchas veces guerras internas a raíz de la mala vida de todos o de alguno de ellos. durante su carrera pues fue muy frecuente que algunos o varios de ellos faltaran a ensayos, faltaran a giras, faltaran a actuaciones, porque esta gente se pegaban unas fiestones locos que claro, la nochecita antes te pega el fiestón y al otro día como que no tienes cuerpo para aparecer por el estudio o por la actuación. No en vano, la salud de los componentes pues, se vio seriamente dañada, ¿eh? Porque esos excesos pues, se pagan, ¿eh? Tuvieron vidas cortas los tres hermanos, sobre todo el pequeño Andy, y vivió durante poquito tiempo, pero a ver, el Andy este, cuidadito, era un personaje, tenía mucho talento, era un personaje, pero vivió la vida al 2000%. En poco tiempo lo vivió todo. A día de hoy, pues Barry es el único miembro de la banda que sigue vivo. Y deciros que hace poco, a finales de año, se estrenó un documental que retrataba la vida de los Bee Gees, donde se refleja su talento musical, por un lado, y la vida desordenada que llevaban cuando salía de los escenarios. Ese cúmulo de fiestas, homenajes alcohólicos y de droga a todos los niveles. Y en cualquier caso, lo que no hay que dudar es del indudable valor, del legado musical que dejaron los Bee Gees, que pues brillaron a altura, pues ya les digo, de los mejores artistas de la historia de la música. Y no podemos dudar tampoco de la gran influencia que tuvieron a lo largo de la historia de la música. Pues nada, los Bee Gees acabaron pues malamente por las drogas, ¿eh? Las drogas somos malas. That is true. Yo os animo a que os bajéis la discografía de Bee Gees, le echéis un ojito, porque ya te digo que tiene temas un poco, para mi gusto, un poco empalagoso, pero también tiene auténticos temazos. Así que nada, hemos acabado ya el apartado musical, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de tecnología. Así que vamos a pasar pues a hablar de tecnología. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Netflix. ¿Tú tienes Netflix? Pues cuidadito con lo que te voy a contar a continuación, ¿eh? Pues eso, vamos a hablar de Netflix. Esto os interesa, ¿eh? Bueno, casi todo el mundo hoy en día tiene Netflix. Y os voy a dar malas noticias, ¿vale? Porque Netflix acaba de iniciar una campaña para intentar acabar con esa gente que comparte las cuentecitas, ¿eh? ¿A que tú eres el que comparte las cuentecitas? Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, pues si eres de los que comparte las cuentecitas como yo, con familiares, con amigos, decirte que Netflix en breve tiene planes de acabar con esa práctica, ¿vale? Porque parece que esto no le sale. Ellos ganan mucho dinero, pero por lo que dicen, no le salen las cuentas. Porque hay muy poquita gente que esté pagando. Que paga uno y lo ve todo el vecindario. De deciros que hay algunos usuarios en América que están recibiendo un mensaje de si tú abres la aplicación de Netflix y te aparece un cartelito que con un texto que dice por favor verifique su identidad, pues intentando determinar que eso, que la gente está compartiendo cuenta y lo que quiere es determinar si tú eres el dueño de esa cuenta. A ver, no es para escandalizarse, no es que os vaya a salir el cartel mañana, pero deciros que si ha empezado en América, eso viene para acá. Es decir, eso es una política que tiene Netflix y que va a ser que dentro de nada solo podáis usar la cuenta que paguéis, no la vaya a poder compartir con otra gente. ¿Por qué? Porque os mirará la IP, os preguntará la clave. ¿Qué pasa? Imaginaros que yo tengo la cuenta con 4 o 5 personas, que yo me he puesto de acuerdo, he pagado la cuenta con 4 o 5 personas y ahora pues me llega un mensajito a la pantalla, ¿no? Y me dice, pues introduzca el usuario, la contraseña y tal, y verifique la IP. Claro, el correo dice, vale, te hemos mandado un código al correo. ¿Qué pasa? Tú a lo mejor no eres el dueño de ese correo. Si le ha pagado, por ejemplo, tu cuñado, mandan eso al correo de tu cuñado. Y a lo mejor en ese momento ves tú una peliculita y ahora te tienes que poner de acuerdo con tu cuñado para que te diga el código que le han mandado a él. O sea, van a por el usuario multicuenta este que no se quiere gastar los dineritos. A ver, os repito, eso no es para hoy, ¿vale? Eso es pues para dentro de poco. Así que iros haciendo la idea de que en breve ya no se va a poder compartir esos gastos de Netflix y que se va a acabar el show. Deciros que hay otras plataformas que no, todavía no están persiguiendo eso. Por ejemplo, Disney Plus, no, o Disney Plus, ¿no? Que dicen ellos. No están persiguiendo todavía esa, ¿no? Eso de compartir las contraseñas, pero que no sabemos si va a ser una tendencia de todas las plataformas de streaming y que al final, pues cada vez que te conectes o cada X veces que te conectes, te pidan una contraseña, te pidan verificar la IP. Así que cuidadito, ¿eh? Que si las barbas del vecino ves cortadas, pon las tuyas remojadas. Yo no sé ustedes, pero yo el día que hagan eso le diré a Netflix, hasta luego, Mari Carmen, ¿eh? Me daré de baja de Netflix porque eso a mí no me salen ya las cuentas, ¿eh? Bueno, y con esto hemos terminado casi el programa de hoy. Solo dos cositas que os tengo que nombrar, ¿vale? Que son dos cositas muy importantes. Una es, no sé si recordáis que el miércoles estuvimos en KDJ Obsession, el miércoles en la sesión, estuvimos con nuestro compi, con Charlie DJ, y estuvimos hablando de la música y nos presentó en exclusiva pues su sesión rumbo al verano. Bueno, pues deciros que rumbo al verano se ha lanzado hoy. Sí, que se ha lanzado hoy y ya la podéis descargar. Os voy a decir desde dónde. Podéis descargar ya la sesión de su página web, directamente de su página web, de charliedjmálaga, ¿vale? .com, creo que. La podéis descargar desde ahí, además un enlace directo, que no es con acortadores que te manda, que te dice que te sale 14 páginas de porno, no, te metes en charliedjmálaga.com y ahí vais a encontrar ya la sesión esta rumbo al verano y ya os digo, vais a encontrar ahí temazos. Os voy a decir una exclusiva, es más, él ha metido temazos que han salido hoy, y os digo otra cosa, mucho ojito con el último tema que ha incluido en la sesión, que bueno, no os digo nada, escuchad la sesión, escuchad el último tema que ha incluido, que eso va a ser un bombazo. Esa era la primera novedad que os tenía que decir. Y la segunda novedad que os tengo que decir es que nuestra página, la página de Onda Terral, ya sabéis, la página en la que entráis y miráis y tal y cual, tiene ya, atención, tiene podcast. O sea, una cosa alucinante. Sí, sí, sí, has escuchado bien, ya tenemos podcast. Así que os podéis meter cuando queráis, os vais a la pestañita que pone podcast y ahí podéis meteros y ver programitas nuestros, no solo el mío, sino el de todos mis compis también de toda la semana, de todo el mes incluso, os puedo decir que vamos a ir colgando pues los típicos programas que por lo que sea os habéis perdido, que estabais trabajando, estabais sacando al perro, estabais las excusas tontas que ponéis ustedes, porque siempre hay que buscar un hueco para escuchar Onda Terral. Escucha Onda Terral, tú no te lo puedes perder. Así que ya sabes, estás tardando. Cuando yo termine del programa de hoy, ya os podéis meter en la paginita, pestañita de podcast, y le vamos a dar ahí, vamos a darle salseo a la cosa, ¿vale? Tenéis programas ya de prácticamente de todo, o sea, podcast de casi todos los programas. Y nada, que lo disfrutéis. Y quiero hacer hincapié en una cosa, señores, hay un programa que está muy bien, que no lo estáis escuchando mucho, que no está teniendo mucha audiencia, pero que os recomiendo, que se llama Hagamos el Humor. Como la habéis perdido, meteros en podcast y dale sobre todo a Hagamos el Humor, que vaya a ver unas parodias hechas por nosotros que os vais a reír muy mucho. Bueno, y ahora sí, ya que nos vamos a ir despidiendo de toda la audiencia, ¿vale? De todos los Cadillers, de todos los amigos de la Onda Malagueña, de la buena Onda Malagueña, de Onda Terral. Y nos vamos a ir pues hasta la próxima semana. Ya sabéis que durante el fin de semana tenemos repos, es decir, por las tardes del sábado y el domingo tenemos reposiciones de los programas que hemos ido emitiendo durante la semana. Así que esa es otra posibilidad para volver a escuchar programita que te has perdido. Así que si te vas a la playa y estás allí con los cascos puestos, tomando el sol, en la Malagueta, en Welling, donde estés, ponte los casquitos por la tardecita del sábado y el domingo y escucha Onda Terral. Bueno, Cadillers, ya sabéis, la semana que viene nos vemos si queréis. Pues que si no, me podéis ver el sábado en mi canal de YouTube, en Cadillers Butelo de Cádiz, donde vamos a pinchar una sesioncita en directo. Nos vamos a tomar la copita, el sabadito, ya sabéis. A partir de las 9:30 estaremos el sábado. Y sin más dilación, se va a despedir este humilde DJ, pero antes de irme, os tengo que decir lo que os digo siempre. Tú, te lo digo a ti. La vida es una canción y tienes dos opciones. Vivirla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ. Sus quiero. Los viernes a las 20:00 horas. Musitecnica. Cultura musical. Y tecnología.